me dirás, esto que escuchamos recién se parece a Plan 4, tiene un aire a Plan 4, hasta podrías decir que es Plan 4, y yo te aseguro que es Plan 4 porque es lo nuevo. Esto es el adelanto de Horizonte Rojo Sangre y estamos en comunicación directa con el Canario y Gonzalo de Plan 4. Mirá, tan directa la comunicación que están acá. Más directo imposible. Claro, más directo imposible. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, buenas noches, ¿no? Buenas noches, sí, vamos a decir que es buenas noches. Total, noches. La ficción hay que extenderla estamos hasta donde se pueda. Una noche finlandesa sería, totalmente, ¿no? Eterna. O sea, día, noche, todo mezclado, todo perfecto. Che, esto está recién salido del horno, o sea, nunca mejor dicho. O sea, ¿cuándo terminaron de grabarlo? ¿Hace cuánto? En el momento que estamos grabando esto, ¿cuánto hace que terminaron de grabar el disco? Estoy pasando la pelota a Gonzalo Espejo, mi compañero. O sea, ¿que llevó a la fábrica cuándo fue? ¿El otro día? Se llevó a fábrica el pasado viernes. Viernes. El viernes pasado fue a fábrica y terminamos de grabar el mismo martes. El mismo día anterior se pusieron unas voces de coro del hecho, el bajista. Hace una semana, digamos. Sí, así. Sí. Impresionante. Sí. La gráfica se llevó anteayer. Impecable. Bueno, ¿y qué, la gráfica que me puedan adelantar? Mirá, justo el otro día ya este tema ya lo hemos subido a internet. Ahí se ve el adelanto de lo que es la tapa, de lo que es el CD en sí, pero hay una sorpresa. Viene con una extra tapa. Bien ahí. Esa todavía yo creo que va a dar que hablar más que la que ya está. Está bien. ¿Cuántas canciones? 12 canciones. 12 canciones entradas. Perdón, el arte de tapa a cargo de Emiliano Mariani, concepto de tapa Gonzalo Espejo. Porque sale con una edición, como se llama, no sé si es Slipcase con funda, ¿viste? De cartón. Sí. Que desde el 2001 del Raíz no hacemos una. Así que queríamos bueno, con el dolor de cabeza consiguiente de explicárselo a la gente de fabricación, sí. ¿No? Cabeza ahora ya está un poco más. Ahora pusimos un poco más de huevo. Ajá. Que es plata. Claro. No, y sacamos una, los primeros 1000 por lo menos van a ir así. Está buenísimo porque queríamos verlo. Quedó muy lindo los colores, ¿viste? La verdad que vos vas buscando disco a disco que cambie de color. Que por ejemplo el color que predomine sea distinto. Ajá. En tal, en el delantero rojo, negro, va a variar un poco. Vamos buscando que sea distinto. Nosotros siempre tratamos de darle como un plus a la gente. Creemos que ya en el audio se nota la diferencia con respecto a 1000 pedazos. Está muchísimo mejor, nosotros estamos muy felices. Ajá. Y ahora lo que va a ser el arte tiene este plus del que venimos hablando. Creo que cuando la gente lo vea, lo va a valorar. Y espero que tú también lo hagas. Por lo que escuché yo acá, el sonido más limpio que en el anterior. El anterior era como que estaban buscando que los huecos se llenaran. Y en este va el palo directamente a lo nítido. Es que en el anterior teníamos ganas de explotar. Ajá. Creo que se logró. Y en este ya dijimos, paremos un poco la pelota y vamos a explotar por donde nosotros queremos. Ajá. Quizás esto quedó demasiado. Entonces, vamos un poquitito menos. Yo, por ejemplo, puedo hablar de la batería, principalmente. La quería un poco más natural. Algunas cosas quería, como los que están del otro lado y saben, y vos también sabés. Hoy por hoy se abusa mucho de lo que es el sonido más sampleado y queda muy mecanizado. Sí. A mí eso tanto no me gusta, aunque sé que se necesita para golpear en este estilo. Entonces se logró, pero de una manera más natural. Mucho blast, bueno, también dando vueltas. Javi, también. Todos teníamos ideas. Sí, en realidad por eso, ¿no? Mira, este disco en realidad suena más fuerte que el anterior. Si vos lo ponés al lado, eso por ahora no se nota porque estamos escuchando los aires sin comparar. Pero en este logramos el volumen más fuerte de todos los discos en realidad. Ajá. Sin que rompa. Porque, no, bueno, nítido no significa no. Más para abajo, al contrario. Exacto. Es nítido, pero a la vez está grabado más natural, hay más microfoneo. Ahora se usa mucho, como decíamos, los samples, emulación de guitarras, demasiado autotune. Entonces te da un sonido que por ahí en algunas bandas modernas, pero lo más lindo, lo más difícil, cuando me parece que se suena más cálido, es cuando tenés mezclado el que se escucha la banda tocando también. Ajá. Pero sí. Bueno. Cálido no en el sentido de la bossa nova, por supuesto. No, calidez como esa cosa real de más acústica, que ahora por ahí, como decíamos, no se usa. Casi más poco, valvular, podríamos decir. Un poco más, sí. Che, y la última vez que charlamos acerca de lo que era el mundo de la industria y el disco y toda la historia, fue con el tema del DVD. ¿no? Que estaba ahí a punto de largarse. ¿En qué quedó la cosa del DVD? ¿Salió bien? ¿Salió linda? ¿Las expectativas se cumplieron? ¿Las metas se cumplieron? Sí, salió sincero. Oh. También corrimos, quemamos. Sí, o sea, nunca va a pasar que van a hacer un disco con todo el tiempo del mundo. No, relajado. Y lo terminás con 2 meses antes y decís, a ver, uy, qué. Claro. No. Lo que pasa es que hoy por hoy, mira, lo hablamos mucho porque en este disco queríamos no correr tanto como todos los. Mira, yo tengo guardada la caja de mil pedazos. Sí. La de la entrega de la fábrica. Uh-huh. Con la etiqueta, el show era 29 y hice 28 entregado el día anterior. Este va a ser igual. El viernes, el 14 lo lanzamos en Colegiales. Uh-huh. El viernes anterior, el día anterior, nos entregan el CD. Así que, queríamos evitarlo, pero también lo que pasa es que hoy por hoy, una banda independiente, donde vos ya sabés que no vas a vender 10.000 copias ni en pedo, ni en toda tu carrera. Por ahí con suerte, no sé, por ahí vendé 2.000 discos en la primer tirada. Sí. Bueno, hoy por hoy, uno busca tratar de ir directamente a la gente para recuperar el valor del máster. Porque sí, vendes menos discos, pero el máster para grabar un disco, entre comillas, de primer nivel, que puede ser para una banda para la que nosotros queremos, tiene costos donde de alguna forma, si no lo recuperás en ese primer show, donde le vendés el disco directamente a la gente, es muy difícil. Entonces tenés que tener una fecha programada de lanzamiento para poder hacer esa venta directa. Uh-huh. Y para eso ya tenés comprometido una fecha. Y por ahí pasa que en el estudio te vas atrasando, surgen cosas. Sí, curiosamente, a pesar de todo, hoy el disco es tan importante como lo fue siempre. Porque no tenés el disco, en realidad no tenés qué presentar. O sea, la vieja historia que comentábamos el otro día con el tema de David Coverdale, que el tipo tiene un amigo que se llama Mick Jagger, ¿viste? Sí, lo conozco. ¿Lo ubicás? Un pibe nuevo. Una banda con un logo, con una lengua. Claro, y que le abrió la cabeza porque le dijo, no, pero vos estás preocupado por el disco. El disco te tiene que ayudar a las giras, no como antes, que vos hacías la gira para promover el disco. Ahora es el disco el que te tiene que promover la gira. Bueno, entonces algo de eso está pasando en el mundo discográfico y el DVD se convirtió como en una tercera pata interesante. Exacto, mostrarse la banda en vivo con buena calidad. Claro, es como que ya se perdió también lo del disco en vivo. Claro, porque en una época lo tenías como posibilidad. Ahora el disco en vivo es un desprendimiento del DVD. Sí, pues sabes que justamente estábamos pensando, como nos gustó tanto el audio como quedó el DVD, teníamos ganas de sacarlo en algún momento en disco. La cagada es que no tenemos temas extra, como metimos todo lo del show. Bueno, pero ahí, para eso, a ver, podemos recurrir a un montón de productores amigos que sabemos que han hecho de todo. Y se puede hacer algo muy particular, como por ejemplo meterse en el estudio, grabar 2 temas, 2 covers, y sacarlo como también, extra. Te agradezco el consejo. Pero es que las veces que yo he escuchado estas cosas... No, es que es uno viendo los lanzamientos, ves que las conclusiones van siendo ese tipo de cosas. Total. Pero bueno, es todo en fin de generar las canciones. Qué bueno que las canciones sean las que te generen el laburo. Uh-huh. Y eso que de alguna forma la canción... Generar un volumen de canciones te dicen, no, ahora la gente va por canción. Yo sigo pensando que la banda que genera un volumen de canciones en un tiempo periódico muestra, está mostrando que es una banda en actividad, que se mantiene creativa y con ganas. Me encantó la definición. Me parece que eso, no sé, por más que no se venda lo disco, no importa. Vos, como quieras, pero yo te estoy haciendo 12 canciones cada 3 años porque tengo volumen compositivo y estoy en actividad. No, escuché un productor el otro día hablar, uno de los que hizo Radio Trípoli, para ser más preciso. ¿Empieza con CH? Empieza. Justamente comentaba que ahora se va por el lado de las canciones más que por el lado de los discos. Yo soy bastante remiso a esa visión, sobre todo cuando hablamos de géneros como el nuestro. O sea, yo no creo que la gente del metal, por ejemplo, vaya por tema, porque necesita como un cúmulo y ver en qué punto está la banda. Y para eso, el punto es, como decís vos, el volumen de canciones que se ofrece periódicamente. Si nosotros somos enemigos del letargo, ¿viste? Entonces, cuando vemos el tipo de... Cuando yo veo, por ejemplo, que Max Cabrera te saca un disco cada año y medio, y ya veo las notas, y ya veo que el chabón... Y ya estoy pensando el concepto del nuevo disco. Totalmente. Y vos decís, mirá este chabón. Podría estar re tranquilo, ¿me entendés? Diciendo, bueno, voy a girar un poco, me voy a tomar un año sabático, y no. O hacer la de Descalt. Uy, se me ocurrió un temita, lo subimos a internet. Claro, no. ¿Eh? Entonces me parece que nosotros vamos por ese lado. Y la gente, loco, lo importante es que la gente lo valora y más de una vez nos pregunta, loco, qué lindo, sacaron el DVD, ahora ya sacan el otro disco. Y eso está bueno, es como que le vas dando un 1-2 a la gente que lo valora y se da cuenta que, como dice Javi, estamos en actividad, seguimos en acción, ¿no? No se desesperen, seguimos totalmente en acción. Horizonte Rojo Sangre, estamos escuchando de fondo. A propósito, ustedes son una banda caracterizada por la bronca. ¡Ah! Claro, cuando salís ahí vos no esperás escuchar baladas, esperás escuchar algo con mucha bronca. ¿De dónde sale tanta bronca? O sea, ¿qué hacen? ¿Van todos los días a la FIP y dicen, mira, me voy a inspirar en un tema, hago la cola? Ahora tengo que rellenar los formularios, la reputa que los parió. Yo te diría preguntarle a mi psicólogo, pero no lo tengo, nunca fui. Igual le dije a Gonzalo que cuando terminaba el disco iba a ir. Es que con la terapia que haces no te hace falta. No sé, esto es terapia. Hay veces que no me alcanza. Mira, yo recuerdo de hace muchos años atrás, de ser muy chiquito y estar cadeteando, y ir por la calle con el Walkman escuchando Caos VA 93 y cruzando calles sin mirar a los costados, escuchando Divine Intervention. Sí. Y qué loco, si la gente logra rescatar eso de nosotros o vos lo sentís, y bueno, en algún punto la misión se está cumpliendo, ¿no? Y como tiene que generar ese viaje, ese escape. Sí, definitivamente es un viaje agresivo, y sí. Pero por suerte también tenemos otras facetas. En este disco se va a ver. Hay un tema como Brillando en el Ayer que está dedicado a nuestro guitarrista, lamentablemente fallecido, de Leandro Zuni. Sí. Es una power ballad, que vos sabés muy bien de qué se trata. Es una balada, pero me meto un toque ahí porque no hablamos. Desde el primer disco conocíamos una balada. Hicimos una, teníamos una llamada Donde Estés, que también había fallecido la mamá de Diego, que era bajista en ese momento. Y justamente a veces decís, bueno, ¿por qué la balada para hablar de una persona desaparecida? Pero como que el clima de la canción suave y hace un poco ese clima de reflexión o de añoranza un poco. Sí, ¿viste Russell Allen, el cantante de Symphony X? Bueno, él justamente me dijo algo de eso, que el tipo, en algo que tiene que ver con el fallecimiento de alguien, con la muerte de alguien, vos tendés a ir más lento, porque es como que querés desgranar la idea. Puede ser, algo de eso debe haber. No lo hablamos desde que pasó, pero los tomó totalmente a traspié, como es lógico que te pase con una muerte repentina de alguien joven, ¿no? ¿Qué tipo de reflexión les mereció? Por aparte fue en unas circunstancias que tienen todo que ver con la sensación de inseguridad que mencionaba alguien por ahí, ¿no? Porque viste, es una sensación, dicen. No, es una realidad. Sí, sí. Aparte, más que nada que cuando vos... compartir en una banda, lo que un poco por ahí a mí me surgió pensar, y creo que un poco lo fuimos hablando cuando pasó lo de Leandro, es, te das cuenta, por más que ya él no tocaba así unos meses, sigamos en contacto, además yo me veía el mismo día que me avisan eso, me veía 3 horas después con él. Y te empezás a pensar en el vínculo, y es muy fuerte el vínculo que generás con un músico con el que componés, por lo menos para la idea que nosotros tenemos de un músico, de un compañero, que no es un sesionista. Nosotros buscamos incluir en la picadora, en la esquina, ajustando los dientes de la picadora, tirando aceite, no sé, pero tiene que formar parte. Entonces, Leandro era uno de los compositores principales con Gonzalo y yo, y bueno, fueron muy, muy intensos los años que estuvimos. Estuvimos casi 10 años. Donde te ves todo el tiempo. Y aparte nos llevábamos bien. Lo bueno es que Plan 4 no tiene nunca una historia ni de agarrarnos a trompadas, ni de cagarnos a grito en una sala así mal. Tenemos una historia, en ese sentido nos damos cuenta que bastante llano. Yo no me atrevería a gritarme con vos, además, te digo. No, realmente. Igual no pasa nada. Te pasa por encima con el bozarrón, este, o sea que ni no, hablar. Y si grito, no pasa nada. Ya me pasa nada. Pero bueno, genera una relación muy profunda. Entonces, cuando empezás a revisar eso, cuando más por ahí dolor te genera o más te mueve cosas, ¿viste? Che, ¿y se sintieron raro componiendo sin Leandro? Mira, se dio, yo diría particular, pero mira qué loco, la verdad, fluyó de una manera, la situación se dio que fue por un camino bastante fluido. No lo esperábamos, pero tampoco lo analizábamos, porque siempre lo hablábamos con Javi. Podría haber pasado de todo, podría haber pasado. Nosotros, bueno, nuestro violero ya no es nuevo, pero se llama Ezequiel Arias. Podría haber pasado que él se desempeñara muy bien tocando las canciones que ya estaban, en la escena, todo, en el escenario y todo. y podría haber pasado que al momento de componer, no sé, fuéramos por distintos caminos o nosotros sintiéramos que, uy, pucha, sí, podría no funcionar. Podría no haber funcionado, ¿no? Pero esta canción de fondo es la de Brillando en el Ayer. Y no, loco, se dio que él empezó a traer sus cosas, Javi trajo sus letras, yo traje mis cosas, Lechuza trajo sus cosas, nuestro bajista se llama Matías. Y fue empezó a fluir y de repente nos dimos cuenta que teníamos, uy, mirá, la primera etapa ya teníamos 5, 6, tic, uy, yo traje esto, yo traje el otro. Qué bueno cuando al principio sale todo ya ni yo. Y vos sabés que justamente apenas Ezequiel entra a la banda, le decimos, loco, más allá de usted, hay que componer un disco. Y resumiendo, fue muy bueno el proceso. Rápido. Lechu lo mismo. Y este disco lo hicimos más rápido que los anteriores, incluso. Ajá. Y lo grabamos, te diría que en menos sesiones todavía. Por suerte, sí, se generó. Como totalmente lo que dice Gonzalo. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a escuchar para cerrar el segundo tema. El primero se llamaba Solo Quise Así, ahora viene El Nido de la Serpiente. Pero quiero que me cuenten antes de mandarse. Yo lo quise así. Vos, yo lo quise así. Yo lo quise así. Sonaba muy Cacho Castaña. Sí, ¿no? Solo quise. El título. Solo quise así. No te sale mal, podrías intentar, ¿eh? Ya voy a empezar un curro. Sí. Imitador de Cacho. Yo recuerdo cierto backstage y te recuerdo cantando algunas cosas. Yo no me acuerdo. No, pero lo vamos a dejar ahí, no te preocupes. Igualmente, cuéntenme cómo va a ser la presentación del material. Porque aparte es muy raro presentar un material cuando todavía no lo escuchó casi nadie. No. Es que va a ser el lanzamiento. Es un lanzamiento. Claro. Un lanzamiento, claro. Bueno. Se lo vamos a lanzar a la gente. Claro, vale la pena hacer esa distinción. No, es diferente, claro. Sí. Pero además es raro igual, porque van a tocar temas nuevos que, por supuesto, la gente no escuchó. Es que nosotros somos raros. Está bien. No, vos lo sabés. Tenemos 21 canciones. Ajá. Lo que pasa es que posiblemente al show lleguemos con algún tema, uno o dos temas más ya conocido por la gente. Ajá. Y aparte de los temas que vamos a tocar, que adelanto que van a ser 5, ¿no? Yep. Del nuevo. Sí. 3 ya los hemos tocado en vivo. Ajá. O sea que. Y un par serán adelanto. O sea que esos ya van a ser conocidos bastante. Ah, está bien. Por los que están ahí, ¿no? ¿Tienen hermanitos perdidos? ¿Sabés a qué le llamo yo de hermanitos perdidos? No. A los temas de los discos que nunca se llegan a tocar en vivo. No. Sí, sí. Sí, hay hermanitos perdidos. ¿Cuáles son los temas que nunca tocaron en vivo? Y no, sin ir más lejos, de 1000 pedazos, hay 2 temas del disco anterior, sí. Hay 2 temas que jamás tocamos, ya marcaba Fuego y Bienvenido al Juego. Pensábamos llegar con uno para este show. Pero bueno, ¿viste? Son los 2 únicos que no tocamos en la historia del plan. Demás, mirá vos. Los demás, todos los tocamos. Bueno. Porque hubo un par de shows que hicimos cuando era tipo despedida de 2 caras. Ajá. Y hacíamos un show medio para fans, así, 80 personas de El Locomondo. Sí, ahí no. Y tocábamos de principio al fin el disco. Claro, porque es raro una banda que haya tocado todos sus temas. Aquello, lo de Rata Blanca es raro, por ejemplo, sí, que llegaron a tocar todo. Mirá vos. ¿No? Pero debe quedar alguno de los últimos por ahí suelto, pero en realidad habían hecho festivales o recitales en los que habían recorrido discos enteros, ¿no? Sí. Tarde o temprano puede llegar, pero hay otras bandas como Iron Maiden que dejaron cosas en el camino. Increíbles. Increíble, absolutamente increíble. Se habrán perdido de tocar unas joyas. Pero no, montones, qué sé yo. Alexander the Great, por ejemplo, más de Raya, esas cosas, ¿no? Estamos todos locos. Flash of the Blade también. El otro día escuché una versión de Avenged Sevenfold muy buena. Bien ahí. Oh, pero una. Un coro que te hace sacar la espalda, ¿no? Sí, totalmente. Bien ahí. Bueno, esperemos que pronto podamos hacer covers de todo. Recién hablábamos fuera de micrófono de que están viniendo para Sudamérica un Metal All Stars con Max Cavalera, a Phil Anselmo lo tiene, a Phil Anselmo, ¿no? Un pibe nuevo. A ver, espera. John Belladonna, Udo, bueno, están viniendo acá a hacer una especie de equipo soñado. A ver qué onda luego del All Stars que fracasó el año pasado, el anteaño, ya no me acuerdo. Sí, el Rock and Roll Stars. Eso, el Rock and Roll Stars, acá fue un desastre a nivel público, ¿no? Que me acuerdo que caí tanto en frío. Todos los shows en Latinoamérica me pasé también. Sí, anduvo todo medio raro, pero no importa, siempre es lindo que estas cosas pasen. Bueno, nos estamos perdiendo, vamos con El Nido de la Serpiente, repetí fecha y estamos ahí. Muchachos, se acabó la joda, sábado 14 de septiembre, Teatro Colegiales. Agárrense, lanzamiento de nuevo disco Horizonte Rojo Sangre. Ahí, antes que ninguna disquería, agárrate con esta, El Nido de la Serpiente. ¡El Nido de la Serpiente!